cuánto lloré. Me dejaste bien dañado, mis ojos irritados. Fui a la fiesta de ayer, agarrada de la mano. Fue diferente, parecía que si lo amabas me destrozaste. Lágrimas salen sin querer, pero fue tu culpa. Tú matas mi ser. Y ya de esas que duelen. Yo sufrí, ¿qué me hiciste a mí? Pues no soy feliz. Ya paré de esperar lealtad, pues de honestidad me supiste dar. Sabes que daba todo por ti, no vas a encontrar otro igual a mí. Y yo luchaba tanto por ti y me abandonaste.